molestadora, con todo el sabor. Siempre me lo negabas, y si te pedía un besito, también te hacías rogar. Por suerte se ha terminado, ay, la vida no es siempre igual. Y ahora que tengo tu amor, ¿para qué vienes a molestar? Y ahora que tengo tu amor, ¿para qué vienes a molestar? Molestadora, molestadora, ¿qué es lo que buscas ahora? Molestadora, molestadora, solo quieres molestar. Molestadora, molestadora, ¿qué es lo que buscas ahora? Molestadora, molestadora, solo quieres molestar. Y para toda la gente de Avellaneda, con todo cariño, Barbacena. Malos momentos quedaron en el olvido. Hoy me siento muy contento y con ganas de cantar. Comienza una nueva vida que va llena de felicidad. Y ahora que tengo otro amor, ¿para qué vienes a molestar? Y ahora que tengo otro amor, ¿para qué vienes a molestar? Molestadora, molestadora, ¿qué es lo que buscas ahora? Molestadora, molestadora, solo quieres molestar. Molestadora, molestadora, ¿qué es lo que buscas ahora? Molestadora, molestadora, solo quieres molestar. Ya deja de molestarme, mujer. Déjate de molestar.